metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y esta vez sí hay, porque hay luz. Bueno, venimos de un fin de semana que no tuvimos luz la semana pasada. Y no pudimos hacer el programa, pero esta semana venimos con todos los bríos, con toda la fuerza. Y esta vez sí que no hay quien nos pare. Nosotros decimos que no nos detiene nada, si no nos detiene nada, pero la semana pasada nos detuvo la luz, porque sin luz no podemos hacer nada. Riéndome con lo puso Jay-Z River ahí. Tenemos un tremendo programa, mucha música. Hay cosas de la semana pasada que se me quedaron sin poner gracias a que no había luz. Más todo lo que esta semana pasó. Y este programa va a empezar con unas ganas. Así que busca tu cerveza, busca tu traguito. Esto es para pasarla bien. Desde ahora están pidiendo ñapa, y a diablo, vámonos con esto. Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar. Puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Así de brutos son. ¡Fuego ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Ah! ¡Queremos rock! Que si queremos rock. Me la colocamos a empezar. ¿Qué clase de fiesta vamos a formar hoy? Y nos vamos con este tremendo tema de Obús. Saca el ron con la cerveza. Yeah.

fue quien trajo a Colón aquí a través de esa ruta, y el volcán está en las Canarias y Colón bajó hacia las Canarias, de las Canarias bajó a las Azores y de las Azores cogió para acá, y acá llegó a la isla, bueno, llegó al Caribe, que fue el primer destino que él agarró, fue el Caribe. O sea, él iba para, y que para China creía que iba él, Zipango o Catay en aquel tiempo, y cayó ahí en las Bahamas, en lo que le puso San Salvador. Y esa es la historia. Pues ese mismo viento que arrastraba todos los barcos para acá, también parece que arrastró la ceniza del volcán La Palma. Y dicen unos expertos, y otros dicen que no, que en el ambiente hay dióxido de azufre del volcán. Imagínate cómo es la tierra, que uno cree que está bien lejos eso, y llega acá la ceniza del volcán. Otros dicen que no, otros dicen que sí. Mañana sabremos si es verdad. Yo lo que hice fue que me encerré. Así que estamos aquí al pie del cañón, y mientras las condiciones eléctricas nos los permitan, porque la semana pasada no pudimos tener programa porque se nos fue la luz, y lo que hicimos fue que transmitimos el programa viejo, el programa de la semana anterior, gracias a JC River, que es la persona que tiene los controles de esta emisora los domingos. Pudimos resolver, y de verdad que sí, de verdad que sí. Es más, vamos a poner esto. Antes de empezar, que vamos a poner esto. River cumplió año este fin de semana, así que los cumpla, muchas felicidades, mucha salud, y que tengas mucha luz en tu casa, que no se te vaya la luz. Así que eso es lo más importante ahora mismo. Bueno, no hemos dicho nada, hemos arrastrado este principio del programa, así que vamos a decir rápido, lo digo en la próxima intervención. Ya yo he hablado muchísimo aquí. En la próxima intervención decimos lo de siempre. Esta semana cumplió un discazo, cumplió años, del disco The Hall of the Mountain King de Sabotage. Y esta semana también agarraron a John Oliva medio gendío guiando por ahí, entre otras cositas. Pero como dice el Neruda, que siempre ese hombre está hendido. Pero olvídense de eso, esos son pajitas que le caen a la leche. Vamos a escuchar música, vámonos con este clásico. Clásico. Land Ya Cero Latino estaba hablando del video. ¿Se acuerdan del video de la canción que salió un enanito? The Hall of the Mountain King, esto es Sabotage. Clásico, cumpliendo año esta semana, ese discazo. Disco de 1987. Bueno, y hay cosas que siempre piden ustedes. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Ustedes siempre piden eso. Vámonos con lo nuevo de Weekend. Esto es Tierra Salvaje. Comodoro Rivadavia, Argentina. El disco del 2020, Tierra Salvaje. Esto es Werken. Está, eso es lo nuevo de Werken. Vámonos con esto. Somos Lado Salvaje Radio. Estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, difundiendo metal. La mejor programación y la mejor selección de clásicos, novedades del mundo del metal. Nos encontrás en www.ladosalvajeradio.com. Podés descargar nuestra app Salvaje Radio en Google Play. Lado Salvaje Radio. Desde 1992, difundiendo metal. Lado Salvaje Radio. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Que yo no empecé este programa como tradicionalmente lo empiezo. Bueno, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, ya lo había dicho, desde los estudios de metalpr.com, encadenados con avanzadometallica.net y houndrock.com en la República Dominicana, con Asalto Mata Radio Rock en España, y estamos por la estación más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AZ Rock Radio. Y este programa se transmite en diferido a través de toda la semana por un montón de emisoras que están pendientes a que ya ese programa llegue calientito luego que se acabe este mismo en diferido. Estoy hablando de lunes a las 4 de la tarde, estamos por Metal Argentum Radio allá con Gonzalo. En Buenos Aires, Argentina, estamos a las 8 de la noche en César de Classics en La Paz, Bolivia. Estamos martes a las 7 de la noche en Espectro FM, 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo, México. Miércoles 10 de la mañana, hora de acá. Estamos en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound en Costa Rica. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General, Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Estamos viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Estamos ahí. Vamos a saludar a la gente que está en el chat. Un saludo a los que están en la plataforma de Discord. No he visto ni tan siquiera el celular. La plataforma de Discord está Dark Neruda desde temprano. Por ahí está Víctor y se fue. Está Strato Blaster, está Poncho, está Galdi, está Cero Latino, está JC River en la plataforma de Discord. Y vamos a ver, un saludo a Alvin Sierra, que siempre se me queda decirlo, que siempre por Facebook me escribe, que le dé saludo a los rockeros de Calley. Un saludo a los rockeros de Calley. Rafael Conway está en sintonía, Oscar Hartford está desde Costa Rica en sintonía. Un saludo a los Bull Rockers, un saludo a la comunidad de Metalhead, la comunidad que empezó Dark Nerudas. También a los muchachos de los Padrinos del Metal que están, pues si están aquí todos también. Nuestro amigo Ángel Rivera que nos escucha, a la gente de Marrano. Mira, a todos aquellos que nos escriben. Un saludo también a Joel en Yabucoa. Y todos los demás que dicen, que tengo que decir aquí. Bueno, vamos a ver. porque aquí la gerencia de Easy Rock tiene unas cosas que tenemos que decirle a ustedes. Sábado 9 de octubre te esperamos en Plaza Las Américas para que disfrutes de la música en vivo de bandas del patio, y te invitamos a que participes de Race for the Cure. Domingo 10 de octubre, córrelo o camínalo. En este año va a ser de forma virtual. Sabemos que Race for the Cure es lo que se hace todos los años para concienciar sobre el cáncer del seno. Puedes tener más información en comen.org, ¿okay? Porque es la asociación de Susan G. Komen, que todos los años ustedes ven por ahí a veces que hasta salen en brasieres, como que con brasieres color rosa, pues tiene eso todo que ver con la tener conciencia sobre el cáncer de seno y que se hagan la prueba todas las mujeres, todas sus novias, sus amantes, sus esposas, sus madres, sus hermanas, porque eso es algo bien importante. Y si eso a tiempo no se agarra, conozco de gente que le han descubierto tarde eso y a veces es muy tarde, ¿eh? Así que eso es algo bien serio. Bueno, vamos ahora a la música. Esta semana cumplió un super álbum que me gusta muchísimo y que todos nos encanta. Estoy hablando de Somewhere in Time de Iron Maiden. Y Iron Maiden en ese disco tenía dos lados. Yo me acuerdo cuando yo lo tenía dos lados, ¿verdad? Porque era en disco cuando lo compré. Y cuando tú ponías el segundo lado, esta era la canción que sonaba. Clásico, clásico, clásico. Thank you. tema número uno del lado B del disco de 1986, Somewhere in Time, Iron Maiden, clasicazo, cumpliendo años en esta semana. Y nosotros en celebración. Habla, hasta el sol de hoy lo escucho y me gusta. Vámonos con esto. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Hace rato había que abrirla. Vamos a ver si alguien puede saber esto que viene ahora, que es un clásico de Latinoamérica. Clásico, clásico, clásico. Ellos dicen que te has muerto, que solo fuiste explosión. No, eres mi himno, mi emoción, mi energía, mi excitación. Básicamente la trivia la sacó ahí Acero Latino. El el disco de Cafra, el rock and roll es mi religión, eso es el metal, llegó para quedarse de México. Tremendo clásico Cafra, banda clásica, debo decir. Y mira, se escribe Cafra con K, K-H-A-F-R-A, Cafra. Llegaste para quedarte, metal. Llegaste para quedarte, metal. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Bueno, y sí, eso era Cafra, y a mí, de verdad que lo que tengo de Cafra me gusta mucho. Tengo también por ahí uno que se llaman el disco sinfónico, que está en DVD, pero el DVD nunca lo he podido ver, porque cada vez que lo pongo me lo escupe el CD. Me dice, no, eso es otra región. Bueno, tengo que buscar cómo verlo, ¿eh? Ah, sí, que hay otro anuncio, sí, hay otro anuncio que dar, porque el fin de semana de las brujas, de Halloween, mira, también Oscar Halford dijo Cafra de México, es verdad. Oscar Halford quizá lo dijo primero, pero yo no, por no estar viendo el WhatsApp, pero también estuvo acertado. Bueno, les digo que ahora en de Halloween, es que estoy buscando aquí. Mira, me dicen que las bandas que van a estar el 9 de octubre en Plaza Las Américas es Emanueli, Lucre Gerard, Café con Sal, KR2, Remedio, Tropa y Sato. Y tengo entendido que van a ser acústicos, ¿eh? La meta es la misma. Esto para Race for the Cure este año virtual, ¿ok? Y le iba a decir también que en Wunho, el Brujo Fest, esto va a ser en Guayama, ¿no? Sí, ahí está, es que no me han dado aquí la información completa, no la tengo aquí completa, pero sí, eso va a ser el fin de semana de Halloween. Y van a estar Satos, Capulario, Sol de Menta, Gustavo Laureano, Los Rufianes, En Itálica, Circo 3RG y Los Rabanes. Te invita Easy Rock y otras bandas más que se van a ir añadiendo, así que estén pendientes. Esto va a ser en Wunho, en Guayama, me está, que es esto, sí, en Guayama, por allá por el sureste de la isla. Así que aplauso, ¿dónde están los aplausos? Tíralo ahí, aplauso. ¿Y saben qué? Que este año se va a ir también el Destrucción Masiva, festival emblemático de metal de la República Dominicana, vuelve. El mismo será el sábado 27 de noviembre en Santo Domingo, en el Dominico Americano. Así que busca la info en Instagram para que veas las bandas que ya están anunciadas. Ya yo vi dos o tres de las que están anunciadas y parece que la cosa es prometedora. Vámonos a encadenarnos con España. Nos estamos encadenando con España y volvemos para acá. Así que vámonos para allá. Aupa, ese lechón. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de la nueva lechonera del rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. futuro. Estás escuchando a los Doble Esfera. Futuro sobrenatural, la dimensión virtual en el vector de la... Esto fue el primer single del cuarto disco de los murcianos, que se publicó el 4 de febrero del pasado 2020. Un auténtico discazo en el que los de Murcia han, creo, a mi entender, han alcanzado una estabilidad como formación y unas cotas de calidad que les va a poner, se ponen a sí mismos el listón muy alto para posteriores trabajos, ¿eh? En cuanto a calidad se refiere. Pero seguro, seguro que sigue publicando y nos dan satisfacciones como esta. Ahí está otra de las grandes bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Acá a los estudios en San Juan, Puerto Rico, y de España lo que nos está llegando es de las Canarias, lo que nos está llegando un montón de ceniza del volcán. Tremendo Doble Esfera, lo pueden escuchar, lo pueden conseguir a través de las plataformas, está buenísimo. Bueno, fue hace aproximadamente 49 años que Black Sabbath publicó hace una semana, ¿verdad? Que esto no lo pude dar la semana pasada por la cuestión que se nos fue la luz. Pues fue el disco volumen 4. Y fue en las últimas fechas de septiembre que ellos publicaron el volumen 4 hace 49 años. Y ese disco se iba a llamar originalmente Snowblind. Pero la disquera no quiso que se llamara así porque evidentemente Snowblind tenía una relación con las drogas. Y la disquera dijo, no, para allá no van a llamar eso así. Así que se llamó el volumen 4. Y ese disco empezaba con esto. Clásico, clásico, clásico. Thank you. esto es del disco volumen 4 de Black Sabbath, que salió en 1972. Y el tema fue Wheels of Confusion, las ruedas de la confusión. Y había uno por ahí que tenía muchas escopetas y ametralladoras en una película y le preguntaron esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Clásico, clásico, clásico. Notan, la canción es un poco diferente a la que vino en el disco original de Walls of Jericho, porque esta es la versión grabada directamente en vivo en el estudio, versión expandida, remasterizada de el disco Walls of Jericho cuando salió en el 2009. En la edición expandida tiene 14 temas y un disco adicional donde está este tema tremendo, Guardians. otra vez adivinanza no, chiste, o pregunta, chiste, porque chiste. Ya luego tus juegos. ¿En qué se parecen una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que alguien olvidó sacarla. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, pues cuando más o menos la gringa empieza a decir We know music from A to Z, ya tú sabes que viene por ahí la intervención. Escuchamos ahí temazos clásicos. Fuimos desde Wheels of Confusion, casi 40 y pico de años atrás. Y luego vinimos para acá para Halloween, que es de los 80. Pero este disco en 2009 fue que se reeditó la versión expandida, extendida, remasterizada del disco Walls of Jericho, que siempre he dicho que es mi disco favorito de Halloween. Todo el mundo dice, no, que los Keepers, que esto. No, para mí el Halloween original es con Kai Hansen. De verdad que sí. No digo más nada después de eso. Bueno, ya salió metalpr.com/retro, donde está la página celebrando los 20 años de metalpr.com. Están poniendo esa página retro que nos recuerda aquellos tiempos de cuando empezamos. Traté de buscar la página del 2001, pero es imposible, no la tengo, no la consigo. Y la más cercana que conseguí fue como del 2007, 2005, por ahí. Y fue la que colocamos, una versión de ahí. Bueno, ayer, sábado. Bueno, para los que escuchan en diferido no fue ayer, pero bueno. Orcas cumplió 30 años y lo celebraron en el Teatro Broadway en Buenos Aires, Argentina. Ya vi la foto. Allá están haciendo los shows con esto del distanciamiento, todo el mundo sentado. Antes que todos estos teatros, todo el mundo estaba todos pegados y así lo hacíamos. Así, a nosotros nos encantaba eso de estar ahí en la arena, todo el mundo ahí, uno hombro con hombro, viendo la banda, todo el mundo junto ahí. Pues ya eso, pues parece que no lo estamos haciendo en Argentina y están pues teniendo sillas en el Teatro Broadway. Se presentó Orcas. Así que tocaron 22 temas. Vámonos con un clásico de Orcas. Por ahí estaba el señor Hugo Benítez, yo creo, cuando este tiempo. Así que vámonos con esto. Yeah. 30 años cumplió Orcas ayer en el estadio, ¿no? En el Teatro Broadway. 22 canciones se han tirado los Orcas. Brutal. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico, clásico, clásico.

bueno, y esto es épica. El disco Quantum Enigma, el tema The Essence of Silence. Y con la bella Simón cantando como siempre. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto. Que a usted le gusta. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. primeros discos del 2021 que me interesa muchísimo es este. En realidad le puse las manos esta semana, fue que me llegó el nuevo disco de Jericó. Esto se llama Hasta el Final. El tema Perder el Miedo. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y ya me están escribiendo por acá que si Lechón Atómico no vas a poner algo más pesado hoy. Pues sí, sí, con calma, gente, con calma, gente, con calma, gente. Bueno, cumpliendo años esta semana, está el disco clásico de Forbidden de 1988, Forbidden Evil. Y para mí es uno de los mejores, si no el mejor disco de esta banda. Así que me da una pena que se reunieron, pero están inactivos desde el 2012. Ellos se reunieron como para el 2008, 2009, por ahí. De momento en el 2012 están totalmente parados, detenidos, pero no están rotos. Yo simplemente dice on hold, dice la página de ellos. Así que vámonos con un clásico. Esto es Forbidden, de Forbidden Evil.

metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, cuando viene la gringa por ahí, ya tú sabes que venimos más o menos para acá, para el estudio. Saludos que quedan por ahí. Yo sé que ya es tarde en la noche y quedando tres. Saludos a Metalosaurio que entró por ahí. Vámonos con un disco, una canción de un disco que estuvo, que se me pasó ahorita, ¿eh? Lo debí haber puesto ahorita, pero bueno, ya que puse lo pesado, pues ahora entre medio, pues qué rayo. Se me pasó esta, pero un disco que cumplió años esta semana fue hace 32 años atrás, se lanzó el Tales of Creation de Candlemass. Así que vámonos con Candlemass y volvemos. Drive.